la ardilla y el Belén en los bosques de la Alhambra. En los bosques de la Alhambra siempre hubo muchos animalillos. Ya en los tiempos primeros, cuando todavía estaban los reyes y ahora. Y entre todos los animalillos habitantes de estos bosques había ya mirlos, arrendajos, petirrojos, palomas, tórtolas y también ardillas. Uno de los habitantes más simpáticos y querido de estos bosques. Y ella, todavía pequeña pero con gran sensibilidad por las flores y animales, le divertían mucho los juegos de algunas de estas ardillas. En realidad, era lo que más le divertía siempre que se asomaba a su ventana y miraba al bosque de la ladera norte de la Alhambra. Porque la ventana de su habitación daba a las mismas aguas del río Darro. Por eso, como su ventana tenía un pequeño balcón, cada vez que abría los cristales se ponía a mirar, tanto a las aguas del río como a los bosques de la ladera y a las ardillas jugando por entre las ramas. Le gustaba mucho no solo mirar y seguir los juegos de estos animalillos, sino también embelesarse en las transparencias de las aguas. Siempre le gustaba estar sola y, mientras observaba y se entretenía con la corriente y las cabriolas de las ardillas, soñaba. Nadie sabía qué era lo que soñaba, pero imaginaba fantasías y se sentía bien. Por eso un día, ya casi llegando el invierno y a dos pasos de la Navidad, dijo a su madre: «Este año quiero construir un Belén yo sola. En tu habitación. En mi habitación, número. Te digo dónde. Dímelo. Ven conmigo y te lo enseño». Se llevó a la madre hasta su ventana, abrió los cristales, salió al balcón y miró para la ladera. Le indicó: «¿Ves aquellos cuatro árboles de troncos gruesos?». «Sí que los veo». «Pues ahí, entre sus raíces, esas piedras gordas, las hojas secas y el musgo, es donde este año quiero construir mi pequeño Belén. Para que sea bonito como ninguno, para que esté rodeado de naturaleza y para que también lo disfruten las ardillas de estos bosques». Decía esto porque precisamente, en las ramas de los cuatro gruesos árboles, era donde las ardillas jugaban casi a todas horas. Ella lo sabía porque las había visto muchas veces. La madre no preguntó nada más. La dejó pensando que a nadie ni a nada hacía daño si construía su Belén donde lo había soñado. Por eso, aquella misma tarde ya muy próxima al invierno, cuando volvió de su colegio, bajó al río, saltó la corriente por unas piedras que ella misma había colocado y pasó al otro lado. Subió por una veredilla que conocía y se acercó a los gruesos troncos de los cuatro almeces. Se paró, miró un lado y otro y, cuando ya tenía configurado en su mente el proyecto, se puso mano a la obra. Y lo primero que hizo fue buscar una pequeña cueva. La encontró entre las raíces de los árboles y las cinco o seis gruesas piedras. Se agachó, quitó las hojas secas que le parecía que estorbaban, colocó unas piedras pequeñas y troncos de ramas secas. Buscó luego musgo y hojas de colores y las puso en el sitio apropiado, como tejiendo una alfombra. Cuando comenzó a ponerse el sol, dio por concluida su primera jornada de trabajo. Volvió por la sendilla, cruzó el río, subió las escaleras, buscó a la madre y le dijo: «Ven conmigo, que quiero mostrarte algo». Le siguió la madre y cuando ya las dos estuvieron en el balcón, señaló con su mano y le indicó: «Fíjate qué misterioso y bello es el rincón donde ya he comenzado a construir mi Belén. Y fíjate qué bonita la Alhambra en todo lo alto, iluminada por el sol de la tarde». Y la madre le dijo: «Sí que me parece bonito, hija mía. Cuando ya tengas tu obra terminada, quiero que me lleves a verla. Seguro que me gustará mucho. Y también llevaré a mis amigas y a los vecinos». Y aquella tarde nada más comentaron de este sueño suyo, pero más ilusionada que nunca volvió ella con su madre. Cenó, estudió un poco, vio la tele durante un rato y luego se acostó. Cuando al día siguiente volvió de su colegio, enseguida se fue a la ladera a seguir con la construcción del Belén. Y lo mismo hizo al día siguiente y el otro, hasta que, solo 2 días antes de la Navidad, dio por concluido su proyecto. Todo estaba ya perfectamente colocado en su lugar y tal como a ella le gustaba, y hasta las figuritas propias del Belén y el misterio. Otra vez llamó a la madre y le dijo: «Mañana por la mañana, como ya no tengo colegio porque me han dado las vacaciones de Navidad, te llevo para que veas mi Belén». «De acuerdo», le respondió la madre. Y ella, con la ilusión propia de la persona que sueña, trabaja y da forma a su sueño, se fue otra vez al balcón. Abrió la ventana y, nada más asomarse, descubrió que todo el cielo se había cubierto de nubes. Hacía frío y la oscuridad era densa a pesar de ser media tarde. Miró un momento más y descubrió que empezó a nevar. Suavemente y sin ruidos, pero con intensidad. Se llenó de asombro porque era la primera vez en su vida que veía nevar en Granada, sobre los árboles del bosque en la ladera y sobre la Alhambra, en lo más alto de la colina. Por eso llamó a la madre. En cuanto ésta estuvo a su lado, le dijo: «Mira cómo se cumbre de blanco todo el bosque y las torres y murallas de la Alhambra, las orillas del río y los 4 árboles de mi Belén. ¿A qué es fantástico? Estoy viendo y me parece un sueño». Y quiso ella volverse para atrás, para entrar a su habitación a coger la cámara de fotos, cuando la madre la advirtió: «Y mira lo que ocurre allí». Señalaba con la mano y, al mirar ella, descubrió una de las ardillas del bosque. Bajaba del árbol, entusiasmada y moviendo la cola, y al llegar al suelo, se puso a recoger nieve con sus manos. En un momento rejuntó un montón como su cabeza de grande, lo redondeó y luego lo empujó con mucho cuidado hasta que logró ponerlo en un rinconcito del Belén. Su asombro era tan grande que solo encontró palabras para decir a la madre: «Lo creo porque lo estoy viendo, pero, mamá, ¿a que es maravilloso?».